la nación es un lugar perfecto para trabajar con eso, ¿no? Es un sitio donde te puedes permitir ser una estrella del porno o un asesino, ¿no? O lo que tú quieras, ¿no? Y ese lugar, supongo que es el que hace que la canción, como el lugar de lo que venía hablando al principio, como texto que contiene la música, hace que sea muy flexible, ¿no? Es decir, que mientras parece muy, muy cerrado lo del texto que dice para cantar, creo que en el fondo lo que es una canción es un sitio muy libre para saltarse todas las normas que no fuera, ¿no? Y gracias a Dios ya, en lo que es el pop, digamos, ya no existe una diferenciación de estilos, ¿no? Antes había una serie de acordes o de ritmos determinados que eran para determinados estilos o formas de cantar, pero bueno, somos una generación que hemos llegado a toda la música de golpe, y aunque en 40 años de dictadura, pues la música que llegó a nuestros padres, a nuestros abuelos, fue un poquito sesgada y realmente solo accedían a los Rolling Stones, a Led Zeppelin, a Jimi Hendrix, los escucharon cuatro en el tiempo en que salió, porque solo las familias que tenían dinero para salir de España a estudiar, pues podían quedar listos afuera. Hoy en día accedemos a un montón de cosas, y eso no solo nos sirve para que tengamos un montón de información, sino también para que deformemos la canción cada uno en nuestras cabezas. Supongo que todos los que estamos aquí tenemos un montón de canciones que nos apasionan y que son de estilos muy distintos, e incluso hay un montón de canciones que solo podemos definir del estilo de género de la banda que la toca o el artista que la toca, ¿no? Y creo que esa flexibilidad de la canción, aun habiendo solo 7 notas, 28 vocales, no sé, es como una especie de patrón de números muy reducido, ¿no? Las notas que hay y las notas que tenemos, ¿no? Sin embargo, esa mezcla de estilos, esa deconstrucción del estilo para construir solo canción que está habiendo en el mundo de cierta manera, pues permite que nuestras cabezas lo acepten mucho mejor de lo que lo aceptaba alguien antes, ¿no? Porque ya lo hemos escuchado. No se me ocurre nada más. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hacer algún comentario? ¿No? Sí, a mí me gustaría. ¿Hay algún tipo? ¿Habrá unos patrones, unos clichés dentro de, por ejemplo, del pop a la hora de componer? ¿Cómo se evita? ¿Tú les evitas o cómo se evita? Yo creo que realmente los clichés y los estilos están para usarlos. Y mientras que tal vez los años 90 sirvieron para deformar esos estilos y cada vez se trataba de hacer música que no sonara nada, pero en el fondo se tendía hacia un sitio, ¿no? Creo que ya ahora mismo nos hemos saltado una serie de normas y podemos pararnos a hacer una ranchera, ¿no? Y está claro que si los Flaming Lips hacen una ranchera, no va a sonar una ranchera como un salseo, ¿no? Entonces creo que los clichés ahora mismo, ya después de todo ese desarrollo sobre el sonido que tienen los artistas y la manera en que entendemos las sonoridades, la instrumentación, es decir, ha habido en cada época digamos que hay unos instrumentos estándar que se utilizan, ¿no? En los 70 se utilizaban un tipo de pianos, un tipo de guitarras, un tipo de amplificadores, y la tecnología va desarrollándose, y en los 80 hay sintetizadores con microprocesadores, y van a aparecer el sampler. Es decir, aparecen un montón de cosas que lo que hacen es desviar la atención de un montón de músicos hacia un montón de estilos distintos y desarrollar un montón de sonoridades, ¿no? Pero llega un momento que hay tantas sonoridades y tantos estilos como músicos, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante cuando ahora pillamos un estilo muy concreto y no nos salimos de él cuando hemos venido de otro sitio distinto, ¿no? Es decir, me encantaría ir a eso, a Radio Z haciendo una ranchera o a Wilco tocando un tema de Kiko Veneno, ¿sabes? Estoy seguro que no sonaría flamenquito ni el otro sonaría mexicano, ¿no? Porque creo que los clichés también están para ser usados, ¿no? Y para eso están los estilos, ¿no? Por eso nos gusta el cine negro, nos gusta la comedia, no sé. Yo espero que el mundo creativo signifique que cada vez que hacemos una nueva le demos una pequeña vuelta, ¿no? Hay una cosa que dice Suso Sáez que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es lo del uno y lo de la repetición, ¿no? Es decir, si lo que tú pretendes es hacer algo diferente, lo único que puedes hacer es repetir una cosa. Él dice una frase que es: repetición es diferencia. Tiene que ver con que si haces una cosa y después la repites, la que te sale nunca va a ser igual a la anterior. Si la vuelves a repetir va a ser distinta y siempre es distinta. Si realmente tú haces un dedo y en lugar del dedo haces un cenicero, pues no es que sea distinto, es que son otra cosa, ¿no? pues para que haya una diferencia y no sean distintos, una cosa es ser distinto y otra diferente, digamos. Un dedo y mi dedo son cosas distintas, pero un dedo y otro dedo son cosas diferentes, ¿no? Aunque intentes hacer igual, ¿no? Entonces yo creo que el pop se alimenta un poco de eso, ¿no? De los mismos acordes, una serie de beats, una serie de... Supongo que tendríamos que también definir qué es el pop, de cierta manera, ¿no? Y creo que el pop ya ha dejado de ser un estilo musical para hacer algo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Creo que tiene que ver con la memoria colectiva de la gente, es decir, no es una persona la que decide ser los pop o deja de serlo, ¿no? Pero si no puedes hacer una canción que estéticamente sea muy pop, que si no la recuerda nadie dentro de 20 años no va a ser pop. Sin embargo, una canción de Scorpions conocida, cuando la ponen toda la gente que ha vivido esa época, aunque odiara a los Scorpions, tienen en su memoria esa canción, y entonces esa canción de Scorpions ya es pop, ¿no? Entonces creo que hacer canciones de pop es repetir cosas, y realmente hay... ¿Cuántos temas puede haber para hablar en una canción? Bueno, hablamos de la libertad, pero al final las personas hablamos de dos o tres cosas, ¿no? Y creo que podríamos reducirla incluso solo a una, ¿no? Pero al final los seres humanos solo hablamos de quién somos o intentar entender quiénes somos. Ya podemos hacerlo por medio de canciones de amor, de canciones políticas o canciones sexuales, incluso por medio de canciones absurdas, pero tratamos de definirnos, ¿no? Y el pop es la parte más leve de esa definición de quién somos, ¿no? Y a veces, pues gracias al pop, bailando una canción de Kylie Minogue en la discoteca con nuestros amigos, pues nos definimos en ese momento, ¿no? Y los clichés yo creo que están para ser usados y para divertirse. Para todos, ¿estarías de acuerdo con aquello de Led Zeppelin, de la canción al final siempre es la misma? Eso, sí, totalmente. ¿Estarías de acuerdo? De hecho, creo que todas las canciones son la misma, ¿no? Es una frase que es una exageración de la idea, pero Suso Sáez, que es mi productor y mi amigo y mi gran mentor y una de las personas que más admiro, él considera que eso es así, que todas las canciones son la misma y el que cambia es el intérprete en todo momento. Y sí, creo que la canción ha sido la misma desde hace 30.000 años, desde que tocábamos los tambores, ¿no? Y creo que los tambores empezaron a usarse para pasarlo bien, como se hace en España con la música en general, y luego empezaron a usarse también para soltar el dolor, y a partir de esas dos vértices, ¿no? Existe el dolor y la alegría, básicamente. Y luego lo que decía antes, hay muy pocos acordes, son todos los acordes los mismos, las palabras son las mismas, y el mensaje siempre es el mismo, es decir, dicen las mismas cosas un tipo enamorado de hace 20 años que uno de ahora. Cambia, pues, que uno a lo mejor lo dice por internet o por un móvil y puede decirlo con otras palabras porque hay otro lenguaje, pero el mensaje es exactamente el mismo, ¿no? Entonces el pop se basa un poco en eso, que es siempre la misma canción, redigerida para que esté contigo en ese momento, ¿no? Por eso hay veces que nos tocan los cojones las canciones, ¿no? Y en un momento que nos acompañan tanto algunas canciones que acabamos odiándolas. Y sobre todo cuando nos acompaña mucho una canción que odiamos, pues nos produce esa sensación de haberla oído siempre, ¿no? Aunque solo lleve 6 meses en la radio, pues tiene la sensación de haberla escuchado siempre, ¿no? Y muchas veces cuando te fijas las canciones que nos gustan muchas veces porque nos recuerdan a algo, es decir, la música es un poco como la comida. Y en el fondo cuando tú pruebas una comida y metes algo en la boca que no reconoces, que no tiene nada que ver con lo que hayas comido antes, tu boca tiende a rechazarlo. Te cierran los ojos y te meten sushi, no has comido sushi en tu vida con wasabi, estoy seguro que lo escupes, ¿no? Aunque acabe siendo tu comida preferida, ¿no? Entonces hay un ejercicio de ser humano que tiene que ver con aceptar sabores nuevos, cosas nuevas, ¿no? Y el pop un poco se basa en que haya ketchup, o que haya caldo de gallina, o algo que reconozcas, o churrasco, no sé, porque hay un montón de sabores que reconocemos, ¿no? Y no sé, me refiero, por eso creo que tenemos esas frases que decimos que hay grupos más fáciles y hay grupos más difíciles, ¿no? O sea, hay grupos que hace falta meterle 3 escuchas exactamente igual que al wasabi o a un plato tailandés, ¿no? Y luego hay otras comidas y otras escuchas que son una gotada desde el principio, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí radica, pero todas son la misma canción, ¿no? Solo que hay veces que para que nos divirtamos un poco más nos la esconden, nos la tapan, hasta que realmente acabamos tarareándola, algo que no podíamos ni tararear al principio, acaba siendo algo súper natural en nosotros. Cuando se compone con otros, a diferencia de componer solitario. cuando se compone con otros, a mí personalmente me gusta más componer con otros en general. Porque depende de con quién compongas, sueles saber dónde tiene su frontera con la canción o dónde tiene sus cosas, ¿no? La composición con otros es cojonuda porque realmente si confías en el que tienes al lado, te evitas tomar muchas determinaciones, ¿no? Y para mí, os hablaba antes, parte de lo más interesante de la canción es lo inesperado, ¿sabes? Es decir, si yo escribo algo y lo toco y suena exactamente como lo tenía en la cabeza y solo dice lo que tenía en la cabeza de los tres días y no encuentro otro significado en la letra, para mí es un fracaso total, porque bueno, se supone que tengo que sorprenderme en algún momento, y hay que hacer cinco cosas. Yo creo que estoy diciendo claramente algo y al mes y medio me encuentro con que hablo de lo contrario, cosa que me alegra. Y eso espero que me pase con todas las canciones. Entonces, realmente, cuando compones con otra persona, lo bueno es confiar. Porque muchas veces no meterías nunca el acorde que él te pide que metas, ¿no? Y trabajar para otros es crecer siempre. Si realmente hay un buen tándem, al final la cosa sale siempre mucho más brillante, más inesperada, menos enroscada al uno, es decir, hay momentos en que yo compongo con otros porque me enrosco y llega un momento que me aburro de mí mismo, como todo el mundo, ¿sabes? Está guay masturbarse, pero mola más masturbarse con alguien que te gusta hablar. Quería preguntarte, has hablado que para componer, que te pones en tres lugares como primera persona, o sea, eso lo veo como una limitación que tú te pones, o sea, no es limitación, sino que te marcas unas pautas, ¿no? ¿Querés saber si tienes te pones otros límites temáticos o de otro tipo, o también como de primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿sabes? A la hora de... Dices qué límite te pongo a la hora de ¿Y cómo ves lo de poner este límite? ¿Si te ayuda o no te ayuda? Yo siempre creo que los... al existir todo, creo que es muy interesante reducir las cosas, ¿sabes? Creo que si tienes que hacer un dibujo, ¿sabes? Es de puta madre que decidas antes de terminarlo, de empezarlo, si vas en color o en blanco y negro, con un lápiz o con... lo que sea, que luego si realmente surge y estás a lápiz y te apetece meterle óleo, mola que se lo metas, ¿no? Pero creo que acotar las cosas a veces es interesante. Hablábamos antes de la letra, ¿no? Yo personalmente, hasta que tengo la primera frase, no suelo saber qué voy a hacer con la canción. De hecho, para mí puede existir toda la melodía, todos los estribillos, puede existir todo, pero si no tengo letra, es como si no existiera la canción, ¿no? Entonces, esa primera frase suele acotarme mucho, no me remuevo, ¿no? Porque es como lo que hablábamos de los cuentos, ¿no? Entonces, en esa primera frase, muchas veces es la propia sonoridad de la frase la que me marca. A veces me viene una frase a la cabeza que no sé muy bien lo que dice, pero me parece cojonuda para empezar, y tiro del hilo y acabo descubriendo de lo que estoy hablando, ¿no? Y otras veces sí me planteo lo que tú dices, me acoto un rollo, ¿sabes? Digo, bueno, voy a hablar de un tipo que está cagando, pero está cagando pasando frío, ¿sabes? Tiene el culo frío. Y esa decisión la tomo hasta el final, ¿sabes? Luego al final, cuando me llega alguien, me dice que la canción habla sobre el suicidio, ¿sabes? Pero esa acotación me ayudó para concretar una serie de palabras y todo eso, ¿no? Y luego yo también hay una cosa que hago, que es intentar engañar siempre, ¿no? Si tengo que hablar de esta cajetilla, pues trataré de llamarle de cualquier manera menos de cajetilla, ¿sabes? Y siempre intento engañarme a mí mismo para que parezca que hablo de otra cosa. Entonces sigo una especie de código enquistado en la que yo entiendo la historia muy bien, y luego veo, cambiándole preposiciones, cambiándole pronombres, cambio letras pequeñas, le pongo una S a una palabra, hago plurales en lugar de singulares, o un nosotros en lugar de los demás, y a partir de ahí juego hasta que me queda algo enrevesado que me convenza, ¿no? Y muchas veces acoto más las cosas a partir de lo que tengo en el texto. A veces me encuentro con un texto y con una melodía y una armonía que tenía muy grandes y muy ricas o lo que fuera, y a lo mejor me encuentro con un texto que lo que me pide es acotar y eliminar acordes, eliminar ritmo, eliminar partes, ¿sabes? No sé, unas cosas tiran de las otras y digamos que yo parto siempre de una caja pequeña y luego digamos, me salto las normas, pero me las salto en cuanto puedo, ¿no? Y de hecho creo que hay que saltarse siempre alguna norma en la canción, porque creo que como las canciones de pop son la misma canción siempre, mola saltarse una norma cualquiera, siempre en todas las canciones. Quería también, has dicho antes que te gusta lo de que cada uno encuentre su significado y lo de encriptar las letras en un poco. Y bueno, que a mí también me gusta, pero soy muy fan de las canciones, por ejemplo, de la copla, que no tiene más cuenta de otra. No, no te equivoques. No, bueno, hay algunas. Claro, pero es que hay. No, es que acabas de darme el clavo exactamente con lo que yo te digo, ¿no? Que las canciones de la copla, no, la gran mayoría de las canciones de la copla hablan de lesbianismo, hablan de querer comer coños, ¿no? Y no son, y eso mi abuela no lo pensó en su vida, claro. Es decir, realmente sería una letra encriptada, la de la copla, y Lola Flores, a ver, cuando vimos todos el documental sobre el amante que tuvo durante 50 años, sus canciones tienen un sentido realmente espectacular. Entonces, de ahí viene, yo creo, que ese gran sentido de la letra, ¿no? De lo que te digo, ese doble sentido. Entonces, para mí el primer cantante de pop de toda la historia, que nadie descubrió su guitarra ni sus notas nunca, era Martin Kodak, los clásicos en el cole, que era un tipo que vivía en Vigo, que tocaba, hacía lo que se llamaban los, ¿cómo se llamaban? Poemas de mi amigo, o así era en gallego, todo, y hablaba de su amigo, de su amigo, de su amigo, de su amigo, de su amigo los cojones, era una tía que había en el puerto, y era un cantante de pop, ¿no? Y creo que la copla es el primer acto de pop, con texto, ¿me explico? Mientras que en Madame Butterfly no pretenden contarnos ninguna metáfora, sino una gran historia. Los de la copla sí llegaban a contar que eran maricones la mayor parte de los autores, decían la mayor parte de los intérpretes, y decirlo, cantarle a su amante que estaba entre el público y que todos creían que era la tía más heterosexual del local, ¿no? Sí, pero bueno, independientemente de a quién vaya dirigido, quiero decir, lo que dicen es muy claro. Eso es a lo que me refería, que sobre todo pasa en las canciones de amor, ¿no? Bueno, en las políticas también. Pero, quiero decir, a ver, yo a veces, que no me sale, vaya, y me gustaría, y que soy muy fan de unas que dicen unas cosas muy, muy concretas, que las dicen muy bien, entonces quería saber nada, tu opinión sobre... Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? A mí también me gustan las canciones. Es decir, las perales que le hizo a la pasada, está claro que se las hizo para Joaquín, no para María del Monte. Bien, estoy totalmente de acuerdo, sí. Yo antes cuando hablaba de los sentidos hablaba de la forma en que yo me enfrento a las canciones, ¿sabes? No, de las canciones en general. Yo soy muy fan de ese disco, en concreto La Pantoja, y hace poco le hablaba sobre los Luis Perales y sobre su capacidad para escribir para otros, ¿no? Y realmente, pues, creo que La Pantoja adquirió su tamaño cuando se muere Paquirri y sale con ese discazo de Perales, ¿no? Y yo creo que todas las canciones tienen nombres y apellidos, en el fondo, ¿sabes? Es decir, todas están dirigidas a alguien, ¿no? Y eso es lo que me gusta, es decir, me gusta que en el caso de... Lo que trataba también de decir con eso de las direcciones es que aunque mucha gente sabía que hablaba de La Pantoja, un montón de mujeres se enganchaban a las escenas porque creían que hablaba de ellas. No es solo cuestión de que la letra tenga un sentido, ¿no? Sino que realmente el sentido varía desde el momento que andas a los personajes. Entonces no es lo mismo mi madre tarareando una de Julio Iglesias que una señora de Benidorm, ¿no? Y una de Miami, porque tienen maridos distintos o han sido abandonadas por hombres distintos o han sido tratadas de formas distintas, ¿no? Y hay muchas veces que hay canciones sobre perdedores que los ganadores se emocionan también, ¿no? Es decir, que no hace falta ser dejado, ¿sabes? Para disfrutar de una canción en la que dejan a alguien, ¿no? Y tampoco hace falta dejar a nadie para disfrutar una canción en la que dejan a alguien, ¿no? Creo que todos somos fans de los planetas precisamente porque las canciones son cosas que nos hubiera gustado hacer a todos nosotros en algún momento, como mandar la mierda a alguien o lo que fuera, ¿no? Pues creo que sí, a mí las canciones claras me gustan. Creo que ese punto de los planetas, claro, es maravilloso, ¿no? Pero también creo que, bueno, existe una magia en las interpretaciones, ¿no? Yo te iba a preguntar antes, que, bueno, ahora ya no venimos a verlo, pero, bueno, quiero decir que antes hablabas de que a veces llegas a contar las canciones porque como que te pasa, que te salen demasiadas cosas. Yo te voy a preguntar si te pasa lo contrario, o sea, si has pasado alguna sequía de esas, que no te sale nada, pero no sabes cómo acabar una canción o tal, cómo lo afrontas. O sea, si es mejor dejarlo para otro día y ya te acordarás de tu canción en otro momento, yo, o si hay alguna forma de tirar el hilo para rematar. Mira, yo creo que las canciones de entrada no hay que dar bastante importancia, ¿sabes? Digamos que soy más fan del proceso, que de la obra en sí misma. No es que no esté contento con la obra, pero no sé, es el proceso el que realmente me hace disfrutar. Y no solo el proceso de componer la canción y luego grabarla y luego escucharla, sino que ya hasta que llega al público, la canción tiene un proceso muy largo y hay canciones que escribí hace 15 años y les veo todavía el proceso que lleva. Yo personalmente descubrí que también como dormir, ¿sabes? Me refiero, cuanto más te empeñes en algo, más te vas a agobiar, ¿sabes? Pero yo realmente trabajo en varias vías. Hay canciones que he tardado 10 años en terminar, ¿sabes? Y volteé el texto y no lo encuentro por ningún lado. En su momento me agobié la hostia y la dejo. Y me pongo con otra, ¿sabes? Y realmente no trato a todas las canciones igual de bien o igual de mal. Si la canción me trata bien a mí, yo la trato bien a ella. Y si me trata mal, pues la maltrato. Y maltratar las canciones también es una gran manera de salir de agujero. Es decir, me dices, ¿qué pasa cuando te atragantas? Pues yo era yo que tenía una baladita muy bonita y se me atragantaba al llegar a un sitio y lo que hice fue tocarla con la peor de que pude. He llegado a decir niño, en lugar de decir te quiero, decidí llamarle zorra, ¿sabes? Entonces, dándole por culo la canción, me encontré con una canción nueva, que sí tiene un camino, ¿sabes? Y hay veces esa canción se queda ahí guardada, y al final, después de 5 años, me la encuentro un día y se acaba siendo la gran canción de amor, ¿no? Pero yo creo que hay que dejarla. Yo personalmente, cuando estoy en fase de composición y me atraganto, me duermo así. Creo que es lo más sano que hay, y además no... ¿A qué? Sí. Y ya sé que no me encantaría. En todo momento estás hablando de las letras, pero de la música como que es un poco de lado. Siempre, o sea, el proceso positivo es siempre primero la letra, después la música, o a la vez, o... Es difícil de contestar, pero... La música es muy importante. Pero... Cada madre dice que Dylan dijo, no sé si es cierto, que la música se cuida sola, ¿sabes? No sé cuántos tocáis aquí, tocáis algunos instrumentos, ¿cierto? Algunos tocan. A veces es muy fácil razonar. Si tienes otros tíos que tocan mínimamente, dices sol, re y la menor y ya tienes un punto emocional en el sitio, ¿sabes? Es decir, es mucho más fácil. Cuidar la música es más sencillo que cuidar el texto. Más difícil. Entonces, yo suelo hablar del texto porque es la parte que más cuesta. También es cierto, cuando tienes un texto bonito suele surgir una melodía bonita y al que toca el bajo suele surgirle una idea buena, ¿sabes? Porque cuando alguien cuenta cosas, pues los demás te acompañan, suelen querer acompañar ese mensaje de alguna forma, ¿no? Interpretarlo. Entonces, yo en la música me preocupo después. Generalmente escribo sobre una melodía, lógicamente, ¿sabes? No suelo tener textos y después los acoplo, sino que muchas veces pues tengo 3 acordes, pero ya te digo, mi música no significa nada hasta que le pongo una letra. Eso es cuando está esa melodía con esa letra, cuando ya entiendo lo que puedo hacer con la música y a partir de ahí trabajo. Y hay veces que soy más tapucero, otras veces que soy más fino, bueno, ya depende un poco de la temporada. Y después hablando de las votaciones con las letras y con la música te pasa lo mismo, te acotas estilos o... Acoto más con la música que con la letra. Probablemente es porque me siento más cómodo con las letras que con... No es que me siente cómodo con la música, pero sí me resulta más fácil hacer algo que funcione en 2 minutos solo a base de texto, soy capaz de hacerlo, ¿no? Y como hablábamos antes, como la música se cuida sola, con muy poquito, sé que la canción me funciona, ¿no? Y el problema de la música es que como te pongas un poco tontito puedes acabar siendo muy pedante con la música, puedes acabar en un sitio de cero. Yo soy un hortera, y lo asumo, ¿sabes? Entonces como me ponga con mucha música voy a acabar haciendo una horterada que hasta me parezca mal a mí, ¿sabes? Entonces por ahora me acoto con la música porque... Y luego por otro lado yo soy un poco compulsivo. Soy un poco compulsivo y realmente cuando suelo tener una serie de canciones, suelen tener una serie de mensajes que me suele gustar acotar dentro de un sonido para que como suelo hacer canciones que se contradicen, a veces hago una canción que dice que sí y otra que dice que no, la única manera de que la gente entienda que es el mismo discurso es acotando ese sonido y esa música, ¿no? Que suelo hacerlo pues a partir de la instrumentación que uso o de una, no sé, en cada disco pongo una norma, digamos. Hay veces que para conseguir un sonido determinado, pues pillas una sala y tocamos todos en directo. Y lo haces básicamente para acotar ese sonido y para que el mensaje tenga todo la historia, ¿no? Y hay otras veces que precisamente para cortar el sonido lo que haces es grabar cada tema por separado y son muy diferentes, ¿no? Es decir, que esas acotaciones después ya vienen dadas a la hora de lo que es el producto final con un productor, ese productor con el que vas a definir dónde vas a acotar, dónde vas a soltar, dónde vas a querer que los demás desarrollen y lo que no vas a querer desarrollar ni de coña. Y creo que es parte ya de la producción. Quería también comentar, hablamos mucho cuando se habla de música y en concreto de canciones, tiende mucho a ir, no sé, creo que es una tendencia por la época en la que vivimos o porque ahora toca así, ¿no? Y en los 70 quizá era al contrario y en los 60 también, que es ver la música más como ahora parece que es más importante la esencia de las canciones. Yo creo que es porque hay tantos estilos, ¿no? Que ya hace falta ir al grano. Entonces como que, digamos que ahora Leonard Cohen mola y Kiss no. ¿Sabes? Ahora todos vamos mucho a la esencia y no disfrutamos de la frivolidad y de la experiencia estética, que creo que también la música y en concreto el pop debería ser. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que también nos toca por épocas. Las modas nos influyen aunque nosotros lo queramos. Pero realmente, por ejemplo, yo cuando empecé a tocar, a los 15 años, lo que molaba era tocar mal. ¿Sabes? Teníamos desde los 70 y en los 70 todos tocaban de puta madre, entonces lo que más molaba era tocar mal. Y el que peor tocaba, mejor. Yo tocaba como el culo y me fue bastante bien. Entonces realmente, y después llegó un momento en los 90 que no molaba nada tocar mal. Y ahora pues llega una época en que empieza a molar mucho otra vez tocar mal, ¿no? Pero realmente, entonces a mí creo que tiene que ver con una cosa que pasa a veces con los estilos, ¿no? Y es que casi todas las rupturas de los estilos suelen ser por alguien que no controla mucho la técnica, ¿sabes? Pero a la pintura abstracta se pasa porque alguien no pinta muy bien, ¿no? Y está guay, porque como en lugar de dibujar de puta madre de frutas, el tipo tiene algo que contar, empieza a pintar ahí a muerte, y te monta una cosa nueva, ¿no? Y el punk creo que tiene eso interesante, es decir, venían de tocar tanto y como hablábamos de que la música se cuida sola, ya hacían virguerías todos. Entonces llegaba un momento que ya no sabíamos si era virtuosismo, si era que pintaban bien, no se sabía muy bien, ¿no? Y tiene que llegar durito, hacer gan, me cago en la puta, ¿sabes? Para que alguien reaccione, ¿no? Y realmente no es que llegue un colgado y suelte tres tonterías, sino que es alguien que quiere contar una movida, que la tiene dentro, y que sus limitaciones son el sol, el re, el mi y cuatro palabras más, ¿sabes? Los mismos Beatles tenían mucho que ver con eso. Paul McCartney decía que aprendieron en su quinto acorde lo aprendieron en el cuarto disco, ¿sabes? Y un día George Martin nos enseñó cuatro acordes y hicimos todos mismos, ¿sabes? Porque, entonces creo que esas limitaciones entonces están muy bien, ¿no? Y creo que ahora volvemos a la esencia precisamente porque hemos conseguido en el estudio de grabación hacer verdaderas virguerías. Al principio digamos que eran los buenos los que hacían cosas divinas en el estudio y tal, y ahora pues cualquiera tiene un estudio en casa y yo pues soy capaz de engañaros y grabaros algo en mi casa con cuatro loops y deciros que toco de puta madre, ¿sabes? Es creo que estamos volviendo al rollo de que ya no es tan divertido que el loop sea guay, pero porque nos han quemado un poquito la casa con todo el anterior, ¿no? Y en el fondo en el blues nos engañaron en cierta manera, nos vendían un sonido que te cagas ahí, todos estábamos muy dentro y tal, y poco queda, ¿no? Como de todo lo que viene, ¿no? Entonces tal vez grabamos un poco quemados. Y creo que lo que nos apetece es que nos canten una canción y ver a alguien que estaba llegando a un micrófono, soltarla, por lo menos creo que en el ámbito de la canción, ¿no? Y también creo que en el ámbito de la música se está desarrollando hacia otros sitios, ¿no? Es decir, que la música electrónica, que es la música para bailar, cada vez está menos relacionada con la música pop. Hubo una época donde la música disco y la música pop eran la misma, ¿sabes? Ahora no. Entonces, creo que se van a ir separando las cositas y está bien. Y siguiendo con las épocas, ¿tú crees que cómo se va a recordar esta década? Estamos terminando. Porque parece que todas las décadas están muy claro más o menos lo que hubo en cada una. Esta década se va a recordar por la década del terrorismo, tengo claro, me refiero. Porque mucha música que hagamos, o mucho que hagamos, va a ser la década de eso, ¿entiendes? Pero que de cierta manera, el final de los 60 y los 70 no son tan importantes por la música, sino por ciertas guerras y por un movimiento pacifista, por eso la música siguió una cosa importante, ¿no? Pero desgraciadamente la música no cambia tanto las cosas. Digamos que la música lo único que hace es dar banda sonora y nos acordamos de lo que pasó aquel año cuando nos ponen la canción. Entonces, habrá que ver dónde estaba cada uno de ellos claves y que estaba escuchando para ver qué música nos queda. Pero desgraciadamente creo que tiene que ver con las coincidencias, pero el día del 11S lo que estuviera viendo cada uno es lo que le va a quedar en la cabeza. y probablemente el 99,9% de la población no lo decidió. Por su radio salió la música que estaba en ese momento. Yo, un poco como permiso de todo, voy a cambiar un poco el tercio de lo producido, de lo propio, de lo creativo a lo político. Y como artista que se dedica, que vive de su música y que vive de ello, realmente gustaría un poco tu opinión sobre la necesidad real de instituciones, por ejemplo, como las GAE. Lo digo porque me consta que sí que tuviste un momento de cierto movimiento en ese sentido, un poco de una especie de intento de asociacionismo por parte de los músicos de crear algo, digamos, no similar a, no sindicarse, pero de alguna manera sí. No, realmente no tenía nada que ver con eso. El gran problema de las GAE es el desconocimiento de todo el mundo de lo que es las GAE. El problema de la información descontrolada en Internet es que hay cosas que no son ciertas, ¿sabes? Pero que si... Que no sé, que se han dicho muchas cosas y la gente creo que no acaba de entender bien lo que es las GAE. Las GAE es una especie de cuestión, una cosa que se supone que no gana dinero. En caso de que lo gane, el problema es de los autores, en ningún caso del público, ¿sabes? Es como si la gente dejara pagar en el Corte Inglés porque no les gusta cómo reparten los beneficios en el Corte Inglés, ¿sabes? Es un problema que tenemos gordo los músicos, ¿sabes? Normalmente somos los músicos los que tenemos que arreglar que todas se funcionan mal en las GAE. Que si haya cosas que funcionan mal en las GAE no significa que haya que cagar en las GAE, ¿sabes? Hay que reinventarlas. El problema es que las GAE es una pescadilla que se muerde la cola. Por la siguiente razón. Las GAE mandan cada año los artistas que más dinero generan. No sé si lo sabéis cómo funciona todos, bueno, yo lo explico. Las GAE es una sociedad donde todos los autores que quieran se apuntan ahí y no es que tú llegues y porque apuntes tu canción te van a dar dinero, ¿no? Si tu canción la ponen en la radio 20 veces y te tocan 0,5 céntimos, te dan tus 0,5 céntimos. Si te venden en 500, te dan tu parte de autores. Si vienes a hacer un concierto y las canciones de ese concierto, el 30% de las canciones son tuyas, te toca el 30% de lo que se recauda. Se supone que si hay un bar y la gente pone música, pues los autores de esas canciones, que no están en el bar, no están ganando dinero JB ni a nada, pues deberían ganar dinero. La gente dice, bueno, no deberían ganar dinero. Bueno, pues yo personalmente prefiero que no me pinches en tu bar, ¿sabes? No pongas música en el bar, ¿sabes? Porque así como compras la botella JB todas las putas semanas, págale al autor de Life is Life de Opus, porque estamos en la bailada, todas las tías ahí mientras los tíos piden copas, ¿entiendes? Entonces yo considero que las GAE está para que cada vez que hay un intercambio de dinero, el autor lleve la parte que le corresponde. Por otro lado, creo que las GAE es una chapuza que te cagas, porque bueno, estamos en un país que nos cagamos las cosas especialmente bien, hacemos mejor las carreteras que otras cosas. Y las GAE tiene un montón de vacíos. Tiene unos vacíos porque ya han surgido unos problemas nuevos, ¿sabes? Es decir, estos problemas no existían cuando había otros soportes, ¿eh? Estaba bien claro, antes se vendía un disco y del disco iba una parte para el autor y una parte para tal. Y yo no tengo una guerra contra ellos, realmente, ni ningún problema con ellos. Solo quiero que las cosas funcionen. ¿Pero qué problema hay? Que las GAE no la dirigen los mismos tíos siempre. Sí hay una especie de junta directiva, pero se supone que las GAE va a hacer lo que los autores digan, ¿eh? Entonces cada año, de lo que se recauda, los que más venden, pues tienen más opinión que los que menos venden, por la cuestión de que juegan más dinero. Entonces, son los autores los que deberían ir a las asambleas y votar. ¿Qué problema hay? Que los autores que más dinero generan son los que están de gira. Y nunca están el día 5 de abril para la puta reunión de las GAE. Entonces, en la reunión de las GAE va Tony Gemil, el portero este argentino que tiene grupo, ¿sabes? Todo ese tipo de gente, bien, que son Víctor Manuel, digamos, los que no trabajan, pues como no trabajan, pues pueden ir el miércoles a las 5:30 de la tarde a la asamblea de las GAE. Eso no significa que las GAE sean unos hijos de puta, significa que están mal organizados, ¿ok? Entonces significa que si van Luis Cobos, Ramoncín y Teo Cardalda con Rosana y Inma Serrano a opinar por mí, pues tengo un problema de cojones, pero la culpa es mía, en ningún caso de las GAE, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, el problema es que luego hay una asociación de internautas, que no sé si alguno te habéis apuntado, porque es un tipo que es la asociación de internautas, pero no nos apuntamos ninguno, ¿sabes? Y entonces ese se caga en las GAE, se inventa 80 historias, ¿sabes? Y nos desciende a todos también, ¿no? Entonces, por un lado me desciende Inma Serrano y por otro lado el director de la asociación de internautas. y por otro lado yo que soy autor internauta, cada vez que me denuncian los internautas me denuncia a mí mismo, ¿no? Entonces, sí, muy absurdo. Yo te comentaba porque, bueno, hace un par de meses tuvimos ocasión, José y yo, de hablar con Leiva y con Rubén de empresa, y tú no te salió a colación a lo largo de la conversación varias veces diciendo que eso, más o menos un poco lo que te has contado, no haciendo una defensa de la verdad, pero sí que es cierto que salió con un sentido de que se veía que también se estaba intentando mover para llamar a la gente que acudiera, que fueran a votar, y al principio pues parece que la gente no respondía muy bien, pero en ese sentido se me quedó la hipótesis de que, bueno, pero la gente está intentando mover. Resultó de la hostia, te voy a explicar, o sea, fue increíble. Lo voy a explicar y el caso es que yo quería saber cómo funcionaban las llaves, y como todos me preguntáis, pues dije, pues voy a ver cómo funciona. El 5-4 de abril, que había una asamblea a Madrid, decidí irme a la asamblea. Y unos meses antes pedí votos. Llamé a 66 días, Antonio Orozco, llamé al que tenía votos, tú tienes votos, más o menos. Y yo no sabía ni cuántos votos tenía ni nada, ni me fui a la asamblea. Llegué a la asamblea, di mi nombre, y los que me habían pedido sus votos me los dieron. ¿Y qué descubrí? Que la asamblea vota el 1,9% todos los socios, porque todos los demás están trabajando. El 1,9% de los que van ahí son el 1,9%. Entonces yo ya solo con los votos que tenía, ya tenía más que todos los demás que había en la asamblea. ¿Qué pasa? Que no tenía ni puta idea de qué votar. Claro, me había mandado un papelote así que no me envió la mierda. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Sí hay respuesta. La verdad es que, claro, yo cuando hice ese movimiento no esperaba ir solo. Yo prefiero que vayan un montón de gente a hacerlo, para que todos me den los votos y tengan que ir yo, pues los cojones, para eso que me den un sueldo, ¿sabes? No quiero estar de gira, como los demás, ¿no? Entonces, yo pretendo en algún momento que nos enteremos un poco de ciertas cosas, ¿no? Y me da la sensación de que si ejerciéramos el ejercicio de la palabra y ir aquí a hablar las cosas, nos haría caso inmediatamente. Tampoco creo que haya que hacer una toma de poder ni nada parecido. La sensación que yo he tenido siempre cuando he ido allí es que están deseando que yo vaya a hablar y que vaya a Leiva y que vaya a Alejandro Sanz, ¿entiendes? Lo que pasa es que realmente ni Leiva, ni Alejandro Sanz, ni yo pasamos para allí para nada, ¿sabes? Preferimos quedar entre nosotros o lo que sea, no con Alejandro Sanz, por supuesto. El caso es que es eso, me refiero, que el problema de las llaves realmente es un problema de los autores y es culpa nuestra, ¿sabes? Yo le pongo humor, pero toda la culpa es nuestra. No sé si porque no vamos o porque está montado de manera que es muy jodido que vayamos, pero en algún momento tendremos que organizarnos. Lo malo es que seguro que cuando tenga tiempo para hacerlo, los músicos que estén tocando dirán, mira, ¿quién es Van? Va Iván, que no trabaja, ¿sabes? Y será la pescadilla que se muere la cola, ¿sabes? Yo en ese sentido, digamos que también les pregunté a ellos, te pregunto a ti, si abogarías por lo mejor para algún tipo de sistema sindical, más que de representación externa. ¿Sabes qué pasa? Es el cuento de siempre, es el cuento de los gallegos, ¿no? Los músicos no se van a sindicar en la puta vida. Mira. Porque el 99% de los que venden discos son gilipollas, eso es lo primero. El 1% que queda, que son el 99% de los músicos, ¿entiendes? Tenemos muy buen rollo, pero realmente para poder pagarnos las tabas no podemos estar con asambleas, ¿entiendes? Entonces, no sé, a lo mejor si Alejandro Sanz, la mayor pareja de Van Gogh, Papito y Tesmat, hicieran un sindicato, seguro que les escuchan. Lo que pasa es que dudo que quieran nada, que necesitemos los músicos y los demás, ¿sabes? Entonces realmente no sirve mucho sindicato, porque no vamos a ningún lado. Lo que hay que hacer es hacer canciones y echarlos a patadas, la vida. Pero ni así, no se puede. No hay forma de echarlos a patadas. ¿Y por dónde crees que pasa el futuro de la distribución ahora mismo de fotográfica? Ahora que hay internet, que hay muchos cambios. Está claro, se lo acabo de decir tú mismo. Es decir, creo que la distribución ahora es internet y va a ser internet, ¿sabes? Creo que volvemos a dos tipos de distribución, la digital y la verbal. O sea, a tocar en directo y repartir las canciones. Eso hay que ampliar a público. La industria del disco sufrirá una caída. Pero así como no se murió el vinilo, tampoco se va a morir el CD, no os preocupéis, porque aquí no se muere nadie. Habrá que repartir, ¿sabes? Y bueno, creo que no sé qué compañía ya superó sus ventas por iTunes que por discos, ¿sabes? Realmente, pues dentro de poco será eso. Lo que más venda y las entradas. Por supuesto, pienso subir el precio de las entradas a medida que baje el precio de los discos. Vale. Pero creo que es parte de la norma. El público ha decidido que quiere pagar menos, nosotros decidiremos dónde cobramos, ¿no? Lo haremos todos lo más justamente posible y tendremos que reequilibrar las cosas. Me refiero. Lo que sí ya os aseguro es que se acabaron los artistas que viajan en limusina, ¿sabes? Ahora el que quiera tener una banda y el que quiera hacer canciones, va a tener que conducir, como viene conduciendo, le digo hasta aquí para hablar con vosotros, va a tener que aprender a hablar con sus productores, va a tener que aprender... ¿Sabes? Creo que el artista del siglo XXI no tiene nada que ver con el siglo XX, que era una especie de diva de nata que elegía sus inseguridades para protegerse del mundo, ¿sabes? Eso ya no va a pasar más, ¿sabes? Creo que las últimas estrellas que quedan se morirán porque no va a dar la economía para tanto. ¿No crees que la distribución por internet se va a reventar el concepto de álbum como tal? Aquel que se creó con los artistas, cuando están impresos los artistas. ¿No crees que esa forma de vender la música ahora se va a cargar el concepto de álbum? O sea, ¿qué pasa? Que el concepto de álbum se inventaron los músicos cuando les hicieron vender mis canciones. No me equivoquéis, en ningún caso. Esto no fue uno que llegó un día y dijo, tengo una idea de la hostia, lo voy a hacerlo pequeñito, vamos a hacerlo de 10 temas, todo seguido, ¿no? Entonces, vendían singles y yo de la compañía dijo, mira, hazme 10 porque voy a vender 10 por $10, en lugar de una por $1, y como código son una vez, voy a ganar 10 veces más. Entonces los músicos dijeron, a ver cómo hacemos para justificar esto, el álbum conceptual, ¿sabes? Entonces, lo primero que tienes que pensar es que los músicos somos las mayores putas de la historia, hemos trabajado para que nos paga desde el principio. Y el que mejor nos paga es para al que mejor le damos por culo, ¿qué tengo que decir? Y ese es nuestro trabajo. Y si nos dicen que hagamos 10 para ganar más, hacemos 10. Si ahora nos dicen que vendamos todos los politonos, te garantizo que haremos politonos. Hablando de esto que hablábamos ahora del artista del siglo XXI, yo veo que entonces... si te fijas, pues eso, antes antes de la revolución del rock and roll, quizá, ¿no? De Elvis y todo esto, el artista era un artista, un currante de la música. Era alguien que iba de sitio en sitio, ¿no? Honky tonk, ¿no? De este rollo, tocaba, pa, pim, pam, todo ese rollo. Y ahora yo veo que se vuelve a lo mismo. Por cómo está la industria, el artista se ve obligado, pues lo que, como tú has dicho, ¿no? A saber cómo funciona todo el proceso, no solo el cachito que corresponde a camerinos, limusinas y demás, sino todo el proceso, y que quizá a lo mejor dentro de 50, 60 años volverá a ver estrellas, ¿no? Tú ahora, si tuvieses que empezar ahora la música, si ahora tuvieses, pues eso, eres más joven... Como cuando eras, cuando empezaste, ahora empezaste, ¿cómo te lo plantearías? ¿Qué harías? Mira, la verdad no tengo ni idea. Pero de entrada, porque realmente también lo que vaya a pasar dentro de 10 años se está pagando ahora en los institutos, ¿sabes? Yo no empecé de una manera determinada porque tuviera una idea determinada y dije, ya estoy por ahí, ¿sabes? Uno se junta en el instituto, hace una banda con el de al lado, con su primo del otro, te prestan una baqueta, un plato de no sé dónde. Realmente tira, ¿sabes? Pero creo que la única norma es el que no lo deja, ¿sabes? ¿En qué consejo dejas a los que empiezan? Que lo dejen, ¿sabes? A mí me dijeron que lo dejara toda la puta vida. Y el único consejo que me seguí fue dejarlo. No sé qué hice bien, qué hice mal, no sé. Lo único que sé es que yo aguanté a veces cuando otros no aguantaron, ¿sabes? Creo que es lo mejor que es aguantar, ¿sabes? Pero realmente, creo que un chaval de 15 años hoy en día tiene el cerebro funcionando de puta madre, ¿sabes? Que precisamente son todas esas ideas que él tiene y que tiene precisamente porque no entiende nada. De lo que yo entiendo es por donde va a salirse por la tangente, si por algún momento, ¿sabes? Alguien lo va a hacer. Y yo supiera cómo ya lo que yo entiendo. Uh-huh. Pero creo que lo bueno es eso, es decir, el pop es la nueva base de gente joven que se cree mejor que el otro y a base de colapso. Vamos, que viendo un poco cómo ha quedado el recuerdo de los artistas pre-Elvis, etcétera, supongo que todos los que empecen ahora o estemos empezando ahora estamos abocados a ser recordados como artistas de culto, en el mejor de los casos, ¿no? Yo creo que de todas maneras que no se venda no significa que la gente no llegue al público, ¿sabes? Hay un montón de bandas que no existen en las listas y que todos conocéis, ¿sabes? Y hablábamos antes de internet, entonces... Ahora uno no se hace rico vendiendo discos, antes ponían sus discos y cada vez que lo ponían, pues era una emisora de radio, la gente salía a las tiendas a comprarlo, ¿no? Ahora no, ahora el dinero está en otro sitio. Si una banda trabaja y tiene una popularidad y estudia un poco lo que tiene, va a poder ir a tocar a no sé dónde y vender 300 entradas, si salen los números, le va a sacar un beneficio. Y si hace bien el concierto, la semana, a los 6 meses cuando vuelva va a tener, en lugar de 30, o 300, a 1000, ¿sabes? hacía, que hacía un trabajo de ir, es un trabajo de feriante. Pero no deja de ser el mismo trabajo de siempre. Pues si en los años 50 los de Billie Holiday llegó donde llegó, mucho antes, a ver, cantando club de club todas las putas noches, no sé. Lo que hay que ver es si queremos ser músicos y tocar todos los días, pues lo que queremos es hacer un hit y tener una casa con piscina, ¿sabes? Ya, ahí entramos, creo que en la cuestión de lo que es el oficio. ¿Qué pretendes tú de esta movida? A mí me llega mucha gente que lo que quieren es hacer un hit y tomar por culo, ¿sabes? Necesario los días que me griten y alegría. Realmente no creo que tenga mucho futuro, ¿no? Y eso que tú hablabas de todas las músicas de los hombres, también tiene que ver con los intérpretes, ¿sabes? Al principio, cuando aparece en la historia de la Operación Triunfo, todo ese rollo, primero se habla de los compositores, que no son compositores. Da igual, los demás tampoco son buenos intérpretes. El tema es que Billie Holiday no componía ni una puta canción, y yo sigo siendo la que más escucho de todas. Y nadie canta las canciones de Billie Holiday. Pues realmente la interpretación era muy importante. ¿Por qué Billie Holiday cantaba como cantaba? Cantaba todos los putos días, por años aquí, en un club lleno de humo, y la ligaba. Esta cantaba, y Ray Charles cantaba, y todos cantaban. Me tenían que cantar. Y Maricel Siriana cantaba, ¿sabes? Era otro planteamiento. Y ahora yo creo que las bandas que más nos gustan a todos, las que ya estaban nosotras, son las que más están en la carretera, ¿no? Que no hacen conciertos tan espectaculares como para ir al rollo ese de Rock in Rio, ¿vale? Pero están tocando los baguetos todas las putas semanas, ¿no? Y el tío que canta 100 veces... Mi madre canta mejor que el que canta solo 5 veces en 5 estadios. Y no hay como tocar en directo para aprender a tocar. Y llegará un momento que el tío que toca sin parar, le pongas un micrófono y toque, uy, le grabas un disco de puta madre en dos tomas. Al otro, pues harás como con José, grabarás 15 tomas de voz, luego las montarás todas juntas y luego la afinarás la que te queda. Pero el problema es que tampoco hay un circuito, o sea, por ejemplo en España no hay un circuito de locales donde puede tocar, donde la gente que empieza pueda tocar. Pero es que no tenemos público. Sí, el problema es que estamos pensando en pequeñito todo el rato. Realmente existe un público, aquí hay 40 millones de personas en España, y hay un público muy reducido de un tipo de música determinado. Hay un techo de ventas para un cierto tipo de canciones y un cierto tipo de artistas. Ese techo se puede, con ese techo se puede trabajar y se puede vivir, ¿sabes? Pero pues hay que hacer las cosas con cabeza y vas a tener que trabajar toda tu puta vida, ¿sabes? Lo que no hay es ese mercado para que tú te retires, por eso. De todas maneras, Gandhi no le ha hecho una asociación, un sindicato, lo que sí teníamos que hacer de todas las bandas pequeñas es irnos a América, que todos hablan en español, ¿sabes? Están hasta los huevos del rollo latino, ¿sabes? Están deseando escuchar a los planetas o escuchar al señor Chinato, la verdad. Se mueren de ganas los tíos. Le oí de Asoel, le oí un montón de cosas, ¿no? De todas maneras, el futuro de la industria va a pasar por eso. Es decir, hay algo bueno dentro de todo lo que está pasando. Y es lo siguiente, tío. Ahora mismo, cada vez interesan menos los Bustamantes, o los... ¿sabes? O los David Bisbal, o lo que sea, porque las grandes ventas van desapareciendo. Sin embargo, sí tienes a la gente como Sean López, o como Quique González, o como Mala, como, no sé, como un montón de ejemplos, ¿no? Como Lobos Lesbia, ¿no? Grupos que realmente pueden funcionar en España y tener 5.000 de gente, 5.000 discos que se venden y 20.000 personas que le sigan, ¿sabes? Y es muy fácil para ellos encontrar a alguien en México que sea igual de pequeñito y que tenga ganas de presentarles sus conciertos, ¿sabes? Entonces creo que la colaboración internacional entre bandas pequeñas va a ser mucho más posible a partir de ahora. Porque a las oficinas les va a interesar mucho más tener artistas pequeños que puedan funcionar en muchos sitios que artistas grandes que solo funcionen en uno, ¿sabes? Os voy a poner un ejemplo muy cruel, ¿sabes? Rosa de España y David Bisbal, ¿sabes? David Bisbal es un producto que funciona en todo el mundo. Rosa es un producto que funciona solo en España, ¿sabes? Pues Rosa no puede sobrevivir, David Bisbal sí, porque aunque venda la mitad en todos los sitios donde vende, va a poder hacer discos todas sus vida, hacer conciertos. Rosa de España, desgraciadamente ganó porque estaba gorda y quería adelgazar y todas las niñas la votaron. Eso no significa que le vaya a gustar a la gente de México. Mientras que Bisbal, en cuanto lo pusieron en México, nadie sabía que venía a Operación Triunfo y entonces estaba igual. Los Bisbales desaparecen porque cada vez las compañías pueden gastarse menos dinero en estos marketing y creo que la idea es quitarse bandas y empezar a trabajar con los italianos, los franceses, pero no tratar de buscar el pelotazo, sino empezar a buscar circuitos pequeños en todos. Y creo que van a aparecer oficinas que se encarguen de eso, o deberían. Ahora mismo lo único que están haciendo es poner trabas a todo tipo de locales, no hay... Pero las grandes lo van a hacer. Las oficinas, el manager les va a interesar dentro de poco, tener más bandas, tener menos dinero, pero que es dinero más seguro y más continuo. Pero hasta ahora un manager tengo que saber más tener un artista millonario que tener a 30 artistas trabajadores. ¡Vamos! Pero ya, pero ha quedado muy bonita tu guitarra en las fotos, ¿eh?